Y bueno, es lo que nosotros sabemos que acá en la provincia no se hizo audiencia, ¿no? Que no hubo audiencia para todo el pueblo, digamos, ya sea de toda la provincia de Jujuy, para la gente, digamos, que realmente vive en el territorio, sino lo hicieron dos, tres dentro de una oficina y armaron el ordenamiento territorial, el ordenamiento predial, que es, digamos, donde ordenamos, ¿no? Lo que realmente nosotros queremos que siga haciendo lo que queremos que siga haciendo monte, lo que queremos que, bueno, que sea algo productivo, o sea, es el semáforo, ¿no? El verde, rojo y amarillo, y el rojo es, bueno, directamente a donde es una zona protegida, donde están los parques, donde realmente hay que protegerlo, porque acá en Palmasola corremos el alto riesgo de las inundaciones también, que todos sabemos lo que sufrimos acá en Palmasola con los desmontes, que después se vienen los aluviones y todas las problemáticas que se vienen, ¿no? Entonces, proteger eso, lo que queremos nosotros, que a donde que respetemos, donde no se puede desmontar en los cerros, donde se pueda desbarrancar, donde... Bueno, eso, más o menos, lo que queremos nosotros del ordenamiento territorial, el POP, como se dice, que se ordene, pero que como que se ordene bien, digamos, que estemos, que haya audiencia, que haya participación del pueblo, no que solo entre dos y tres lo hayan hecho como lo hicieron y después se largue a desmontar totalmente, indiscriminadamente, como lo siguen haciendo.